compromiso en la rima, un verdadero trabajo profesional. No te enseñezcas, hip hop al Uruguay, rap de los barrios llegó para explotar. Verdadera cultura de ciudad, verdadera cultura de mi ciudad. Del Uruguay, guayo, del Uruguay, del Uruguay, guayo, del Uruguay, del Uruguay, guayo.